El aire baila por mi piel, me lleva lejos del andén. Iré como las aves, iré a ser más grande, amor. Veré si puedo, amor. El hambre baja por mi piel, me lleva lejos del andén. En fin, no tengo nada así. Soledad así, veré acaso el huerto crecer y florecer sin ti, amor. Así, en soledad así, veré acaso el huerto crecer y florecer sin ti. Veré acaso el huerto crecer y florecer sin ti, amor.